distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro Puente 224. Les recordamos que el Puente es el programa que hacemos desde el programa justamente de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de las facultades sociales. No estoy solo al aire, estoy con Laura Sud. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Bien? Muy bien. Saludamos a todos los que están escuchándonos desde el otro lado, en el aire de Radio UBA y también por otras radios. Sí, por otras radios que retransmiten también el Puente, como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también el Sistema Integrado de Radios de la UNAR, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Raíces 88.9 en La Plata, Radio Activa 98.7 en Ushuaia, Frecuencia Cero 92.5 en Mataderos y Radio Radmeli en Formosa. La idea es abrir el debate como todos los programas y estar en contacto como siempre. Para eso están las redes sociales, el Facebook, el Puente Radio, también el Twitter, @ el Puente Radio. Si quieren hacer algún tipo de consulta o algo, lo pueden hacer también a través del mail. Sí, elpuente@sociales.uba.ar. Así arranca, como dijimos, un nuevo programa del Puente, en este caso el Puente 224. Escuchar. Participar. Compartir. El Puente, @sociales.uba.ar. Y en el programa de hoy vamos a seguir hablando sobre diferentes temas relacionados con la urbanización, el diseño de las ciudades, también los cambios en las ciudades, la traza urbana, qué son todos estos conceptos y cómo terminan afectando en la vida de las personas. Sí, también como uno de los ejemplos es el Metrobús, que se construyó en la 9 de julio, ese también causó varios problemas y hubo asociaciones vecinales también que estuvieron en contra porque iban a levantar los árboles que estaban ahí. También en cuanto a tema de urbanización está el tema de la Rodrigo Bueno, también, que prometieron urbanizarla y al final parece que no va a ser llevado a cabo. Hablamos también un poco el tema de las plazas que están cambiando también en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? También estos proyectos que vienen a hacer estas nuevas plazas secas bastante raras y cuestionables, que traen algún tipo de confrontación a veces. Los cambios también que tienen que ver con conservar el patrimonio histórico de la ciudad, que tiene que ver con una identidad. También cambios en monumentos, en zonas. Estos son algunos de los temas, algunos de los ejes que vamos a estar manejando en el programa del día de hoy. Antes de continuar, entonces, vamos a ir con un poco de música para empezar el programa. Estamos escuchando a Gustavo Cerati con Avenida Alcorta. Puedes ser. pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente. Como dijimos, hoy vamos a hablar varios temas de urbanismo, de los cambios en el diseño y la traza de las ciudades, más que nada. Para empezar a hablar un poco del tema, estamos en comunicación con Marcelo Magadán, es arquitecto, máster en restauración de monumentos y especialista también en gestión y conservación del patrimonio. Marcelo, de este lado Luciano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estábamos hablando un poco sobre estos temas y bueno, una de las noticias más recientes, en el día de ayer, miércoles, se aprobó el proyecto para expropiar la confitería El Molino. Si vos no formaste parte del proyecto de ley, esto, estabas al tanto de la situación y seguiste un poco esta movida. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa y cómo fue la recepción del proyecto. Esto fue una... hubo varias iniciativas, pero finalmente tengo entendido que la que llevaron adelante fue un proyecto de ley presentado por el senador, actualmente mandato cumplido, Samuel Cabanchik. Lo que intentaron desde tanto en la primera etapa en el Senado como ayer en diputado fue darle apoyo a un poco también este reclamo de diferentes organizaciones y de ciudadanos vinculados al patrimonio de recuperar un edificio absolutamente emblemático para la ciudad de Buenos Aires y para los porteños, como era el de la Confitería del Molino, que ya hacía una cantidad de años que estaba cerrado. Lo que traía de la mano, como suele ocurrir en estos casos, en los que se va produciendo un abandono paulatino de un edificio, son problemas de mantenimiento, deterioros y una situación de daño que a veces es mucho más difícil de revertir a medida que pasa el tiempo. Claro, y aparte un edificio, como decías, tan importante, tan céntrico y también con un nivel de detalle impresionante, las farolas que tenía en la mampostería, bueno, el molino de la torre que finalmente se quitó por peligro de derrumbe. Era un edificio emblemático y muy característico. Sí, y que además tiene también cierta trascendencia por una serie de cuestiones históricas que fueron ocurriendo, de personajes que estuvieron vinculados al edificio. No en vano, en la esquina del Congreso de la Nación, buena parte de la política nacional desfiló por sus salones, ¿no? Se definió tomando cafés en esa confitería, en gran parte. Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que sí, que era un edificio que valía la pena este esfuerzo, y por suerte lo de ayer fue una jornada interesante desde la perspectiva de que el total de los diputados presentes en la sala, menos uno que se abstuvo, votaron afirmativamente, y que los discursos previos fueron todos de apoyo, más allá de algunas preguntas, algunos reparos y demás, pero da la impresión de que a veces se puede lograr unanimidad en torno a cosas que generan un amplio consenso, por lo menos en la sociedad política, ¿no? Marcelo, en 2007 se aprobó una ley que es de preservación del patrimonio histórico. ¿Se sigue aplicando esa ley? ¿Cómo es la conservación de ciertos edificios históricos? ¿Y si hay algo que los regule, cuál demoler y cuál no? Mira, estamos un poco complicados con ese tema. A nivel de la ciudad, los pocos avances que se han logrado en función de la presión ejercida por diferentes organizaciones ha dado un resultado relativo. El sistema de fondo, si bien se amplió un poco la base de los edificios que están protegidos por alguna de las APH que están vigentes, de todas maneras la proporción de edificios protegidos contra el total de edificios históricos que hay y los que hubo en la ciudad es relativamente baja. Un segundo problema tiene que ver, como ocurre en muchos casos, con la aplicación de esta ley. En buena medida, todo esto depende de la opinión de un consejo asesor de asuntos patrimoniales que funciona dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano, que, como su nombre lo indica, está más preocupado por el desarrollo, entendido en términos de demoler para construir encima, que por proteger lo existente. Es decir, hay algunas personas por allí que han planteado que, de la misma manera que hay toda una cuestión vinculada a el uso de la cosa pública, al abuso de la cosa pública, incluso en el extractivismo, por ejemplo, en la minería y demás, en una ciudad como Buenos Aires, donde no hay otro recurso, lo que se hace es una cuestión de un planteo de este tipo con la especulación inmobiliaria, claro. Básicamente a partir de demoler lo existente y construir otras cosas encima. El problema es que, en general, esas otras cosas son cosas de tipo especulativas que de ninguna manera ayudan a solucionar ninguno de los problemas estructurales, al contrario, suelen complicarlos, ¿no? Me estoy refiriendo a temas de infraestructura en una punta y en la otra punta a la vivienda de interés social y vivienda para por ahí las clases medias más bajas, que son las que están teniendo más dificultades para conseguir el acceso a tener un hogar propio, ¿no? Por otro lado, lo que vemos es que buena parte de estas construcciones con las que se ha demolido lo que existía anteriormente y con lo que se han iniciado ciertos procesos de gentrificación, es decir, la cuestión de reemplazar la gente que vivía en un barrio por otra gente con mayor poder adquisitivo o por otras actividades con mayor poder económico, como pueden llegar a ser las comerciales o las industriales, han generado una transformación importante en estos últimos años. Yo creo que es probable que en estos últimos 7-8 años la transformación de Buenos Aires haya sido la más importante que nos ha tocado vivir en todas estas últimas décadas. Claro, fíjate, perdón, no. La ley esta también, lo curioso es que cubre el rubro de determinados locales, pero están los casos emblemáticos de los 36 billares, ahora que cambió también, va a cambiar el rubro, y el café de Richmond, que terminó siendo vendido a Nike, y con la excusa de mantener la cafetería en el fondo de la tienda, entre todas las remeras y los pantalones de deportes, e instalaron una cafetería, una pequeña cafetería también ahí. Sí, convengamos que el gobierno de la ciudad tiene una deuda muy importante en lo que tiene que ver con el manejo del patrimonio, de aquello que está incluso declarado o específicamente protegido. Hay un muy bajo nivel de gestión y la simple declaratoria de una ley de protección en realidad es el comienzo de la protección en sí, pero no puede terminar allí porque si no ocurren estos casos de los que estamos hablando. Sin ir más lejos, el propio Molino tenía una declaratoria de protección histórica y está declarado Monumento Histórico Nacional. Entonces, teniendo el mayor nivel de protección al cual podría llegar a aspirar un edificio, igual estuvo abandonado e igual estuvo en peligro de destrucción, y de cualquier manera ahora para recuperarlo va a haber que hacer una inversión importante. Y con respecto a estos cambios que vos ves en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el Metrobús o distintas construcciones, por ejemplo el estacionamiento que se quería hacer en Plaza Francia y la estación de subte, ¿cómo ves estos cambios? ¿Cómo repercute en la ciudad? En principio, desde el punto de vista de lo que es el patrimonio ambiental y el patrimonio histórico, repercuten negativamente. Daría la impresión de que hay una serie de operaciones realizadas sobre la ciudad que son improvisadas o que tienen un alto nivel de improvisación. Por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con patrimonio arquitectónico o patrimonio urbano, cuando uno lee los proyectos, cuando uno ve los pliegos de contratación de las obras, lo que ve es una ausencia marcada de la variable patrimonial. Es decir, la variable patrimonial no les ha interesado a esta administración en ningún momento, en ninguna de sus obras y prácticamente en ninguno de sus ministerios. En un extremo yo pondría el ingeniero Lombardi, ministro de Cultura, que sigue siendo ministro de Cultura, primera acción de gobierno, la tala del tótem de la Plaza Canadá, supuestamente para conservarlo. El pobre tótem terminó cortado en 4 pedazos, tirado en un depósito en el Parque 3 de Febrero. En el otro extremo, pasando por esta cuestión del error cometido por las autoridades en confundir la Plaza Alvear con la Plaza Francia, que llevó a toda esta disputa donde finalmente el gobierno, que fue el que comete el error, termina haciéndole un juicio penal a los amparistas por los daños y perjuicios surgidos, que en realidad deberían pagarlo los funcionarios que cometieron el error y no las asociaciones vecinales que lo detectaron y lo denunciaron. Pero ahora estamos repitiendo ese mismo esquema en un proyecto que fue anunciado en el día de ayer en los medios, que es el del centro de transbordo de la Plaza Constitución. De nuevo, por una cosa extraña, cuando uno lee las noticias se habla de la Plaza Garay, que está ubicada a 4 cuadras del lugar donde verdaderamente van a ser el centro de transbordo, que es en el trazado original de la Plaza Constitución frente a la Estación Constitución. Con esto, definitivamente, 15.000 metros cuadrados, que cuando se hizo el trazado de esa plaza a fines del 19, lo hizo Carlos Thaís primero, era un lugar verde, se van a convertir definitivamente en cemento. Claro, porque lo que implica el proyecto, para los que no lo conocen, se lanzó ayer, es un centro de transbordo justamente ahí en Plaza Constitución, que conectaría el tren, el subte y el metrobús, e implica también la construcción de una cubierta de vidrio de 2.000 metros cuadrados. Esto es... quitarle a la plaza 2.000 metros de plaza. Sí, sí, bueno, además con toda una serie de playones de cemento alrededor, que cuando uno ve los renders que presentó el gobierno de la ciudad a la prensa, se da cuenta que los grandes parterres donde había césped quedan reducidos a un poco de pasto alrededor. Claro, un pequeño cantero. Quedan, porque ayer había una gente ahí, unos vecinos de la plaza, que estaban denunciando que habían visto cómo talaban al menos 8 árboles, que obviamente estaban ubicados en el centro y que molestaban para esta construcción. No solamente está este problema, sino que además allí había un monumento importante en cuanto al tamaño a Juan Bautista Alberdi, que además había sido colocado allí en la Plaza Constitución por toda esta cuestión de haber sido el que generó la Constitución Nacional y toda esta historia, que la escultura de bronce de Alberdi, que tenía 5 metros de altura, la sacaron ya hace unos cuantos meses, y ahora están a punto de demoler el basamento, un basamento de piedra de un tamaño importante, que va a desaparecer definitivamente porque quedó pegado al tótem con los carteles de información. Entonces lo que termina finalmente molestando es lo que estaba. No hay ni siquiera una preocupación de diseño de asumir lo que está y ver cómo puedo adaptar lo nuevo y cómo uno puede hacer a través de algún tipo de esfuerzo, de buscar una solución alternativa que no dañe lo existente y que no perjudique el patrimonio. Esto no entra, por esa razón, por esta cuestión de lo que yo les contaba antes, que para los funcionarios que están administrando la Ciudad de Buenos Aires en este momento, la variable patrimonial no existe. Para ellos, la ciudad es una especie de gran baldío, el espacio público es una especie de gran baldío donde todo es posible de ser construido y donde todo es posible de ser negociado. Claro, y ahí está, como decías vos también, la posibilidad de reflexionar y de ver qué se quiere y qué se busca en el espacio público y tratar de buscar otras alternativas. Sí, mira, hay una experiencia que, no se la recomiendo para la gente nerviosa o con algún tipo de problema de ansiedad, que hay un libro que salió publicado hace unos 15 o 20 días atrás de Gabriela Massú, que se llama El robo de Buenos Aires, que hizo una recopilación de lo que nos ha pasado en los últimos 20 años. Y cuando uno ve todo eso junto, realmente es para llorar. Pero es un ejercicio que yo creo que de alguna manera nos muestra, así en un resumen relativamente cortito, ¿qué pasó? Esta cosa que a veces uno no termina de entender cuando sale a Buenos Aires, me pasa a mí cuando yo vuelvo a mi barrio de la infancia, es como si estuviera en cualquier otro lugar, porque me cuesta identificarlo en función de los cambios operados que tienen que ver con no solo las nuevas construcciones, sino también con que los adoquines han sido tapados con asfalto, con que los árboles han sido sistemáticamente talados para permitir ver los carteles de los comercios. Es decir, hay un cambio que opera que de alguna manera nos hace sentir mal, nos hace sentir extraños sin habernos mudado de nuestro propio lugar, ¿no? Claro, y como decíamos al principio, estos cambios cambian la vida, la actitud y la forma en que vivimos la ciudad. Absolutamente, sí. Nuestra relación, digamos, entre seres humanos, entre ciudadanos, y la relación nuestra para con la ciudad, absolutamente. Ahí es. Te agradecemos, Marcelo, por la comunicación y estamos en contacto ante cualquier otra consulta que queramos hacer. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por darme este espacio. Hasta luego. Buenas tardes. Estábamos hablando ahí con Marcelo Magadán, es arquitecto máster en restauración y sabe mucho acerca de conservación de patrimonio y gestión arquitectónica. Y ahora en el puente, si quieren, podemos seguir escuchando Bob Dylan. seguimos en el puente y tenemos una recomendación para hacerle para todos aquellos que quieran seguir adentrándose en la economía social y solidaria. Pueden participar de la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía, que se va a estar realizando el 14 y 15 de noviembre de 10 a 18 horas en el pabellón central de la Facultad de Agronomía de la UBA. El ingreso es para Avenida San Martín 4453 o Avenida Constituyentes 3454. Va a haber un montón de productos autogestionados y de la economía social por si quieren seguir conociendo estos productos. Sí, 14 y 15 de noviembre, entonces de 10 a 18 en la Facultad de Agronomía, aceitunas, frutas, plantas, panificaciones, fiambres, chocolate, yerba mate, miel, entre otras cosas también, como dijimos ahí, San Martín 4453 o Avenida Constituyentes 3454. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, están abiertas las redes sociales. Pueden hacerlo por Twitter, @elpuenteradio, por Facebook, El Puente Radio, o por mail, elpuente@sociales.uba.ar. Y le mandamos un saludo a todos los que se acercan hasta el Facebook para dejar sus me gusta, a Floppy Rivero, Claudia Deus, Daniela Peralta, Cecilia Testa, la gente del Hormiguero también cultural, Bárbara Lebecki, Fermín Luna, entre otros amigos de esta red social que siempre se comunican con nosotros y estamos al tanto y en contacto, como siempre, como dijimos, para abrir el debate y hablar sobre determinados temas. Hoy, como dijimos al principio, urbanización, cambios en la ciudad y cómo esto va configurando diferentes formas de vida. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El Puente, de una punta a la otra. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Y para seguir hablando en El Puente sobre urbanización, cambios en la ciudad, estamos en comunicación telefónica con Marino, que es delegado vecinal del barrio Rodrigo Bueno. Hola Marino, Luciano y Laura te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Queríamos saber, ¿hace cuánto que existe el barrio Rodrigo Bueno y cuántas personas, cuántas familias viven ahí? El barrio existe hace 30 años y actualmente está conformado por un promedio de 1000 familias, en el cual está también conformado por 4 manzanas el barrio. 4 manzanas, y contanos para los que no lo conocen, Marino, ¿dónde está ubicado el barrio? Está ubicado en una de las zonas más caras por ahí de Buenos Aires. Sí, somos vecinos de Puerto Madero. Están ahí cerca. Y estamos al costado de la ex ciudad deportiva de La Boca. Esto que está en la Avenida España del 1800, frente al Museo de la Cárcova, o a 2 cuadras de la entrada de la Reserva Ecológica. De la Reserva Ecológica también, ahí al ladito del río. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el barrio hoy por hoy en cuanto a la urbanización? La semana pasada vivieron una fea situación con el tema de la sudestada y las lluvias que afectaron al barrio también. Sí, bueno, esto para nosotros es algo común. Porque estos problemas siempre pasan porque están ahí algunos vecinos que están a la orilla del riachuelo, y este día que pasó fue un poco más catastrófico porque no se esperaba esa magnitud, pero igualmente son pocas familias a los que estaban en ese lado, si de alguna manera hubo una contención momentánea, porque claro, siempre nosotros estamos con ese problema, y así que esto es algo común para nosotros. Y además de este tipo de problemas, hace un tiempo la justicia también había ordenado iniciar el proceso de urbanización del barrio, pero ahora la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones fue a revocar este fallo y frena un poco esta iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de eso? Bueno, nosotros tenemos en claro que esto es parte de la política de lista, en el cual va preparando con el tiempo a... los jueces estratégicamente para que estén en contra nuestra. Lo que pasa es que esto, el fallo que dio a favor nuestro la doctora Elena Liberatori el 2011, después de 6 años que nosotros presentamos un recurso de apelación, se dio un fallo favorable. Ahora esperamos 3 años para que la Cámara de Apelaciones revoque el fallo. Entonces ahora nosotros lo que hicimos es presentar una apelación al Tribunal Superior de Justicia para continuar en este juicio, en este tema de poder que este barrio sea urbanizado. Más allá que en la legislatura porteña también tenemos la negatividad, porque la mayoría son del macrismo. Claro. Hace unas semanas se realizó en el barrio Rodrigo Bueno y con convocatoria de otros barrios una maratón para concientizar a partir y para protestar para poder conseguir la urbanización. ¿Piensan tener alguna otra jornada de lucha, alguna otra actividad? Por el momento no. Estamos ahora con un proyecto para presentar en la legislatura para poder seguir en este trabajo de poder... que este proyecto salga. Bueno, lo vemos difícil, pero no vamos a claudicar, vamos a continuar en esta lucha, ya que judicialmente seguimos. Y bueno, lo que sí vamos a precisar también es la ayuda de las organizaciones sociales, el cual en el último maratón también contamos con algunos como para que nos puedan apoyar y para hacerlo más mediático esta lucha, esta pelea que tenemos el barrio. Claro, se sumaron para darle un poco de visibilidad al reclamo. ¿Vos crees, hablabas ahí de la política de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, crees que hay cierto interés o conveniencia en referencia al valor que tienen estas tierras y los proyectos que hay diseñados para la Ciudad Deportiva de La Boca y las tierras que rodean al barrio? Bueno, yo creo que ese es el punto principal, porque el gobierno de la ciudad no nos tiene en cuenta, no nos reconoce, si todo lo que pudimos conseguir fue por medidas judiciales, la UGIS por intermedio judicial, pudimos lograr lo que es el mejoramiento de la electricidad, y después también continuamos con el tema del agua. Pero que el gobierno de la ciudad, el Ejecutivo, no nos quiere reconocer, porque bueno, vemos que el objetivo es otro. Claro, aparte es un barrio muy chico y las obras que habría que hacer también son pequeñas y no cuestan mucho, es solamente un poco de voluntad. Seguramente es por el hecho de que ellos están viendo de que a futuro en la Ciudad Deportiva están planteando hacer un proyecto muy similar o mejor a lo de Puerto Madero. Claro. Entonces nosotros somos la piedra en el zapato, tanto como para que este proyecto se realice, porque nosotros de alguna manera somos funcionales. La pregunta nuestra es si el proyecto de IRSA se hace y por qué el nuestro no. Claro. Y nosotros somos un barrio chico que serviría como un plan piloto. Claro. Una forma de ver cómo se hace y cómo se solucionan estos problemas. Te agradecemos, Marino, por la comunicación y estamos al tanto ante cualquier novedad. Bueno, gracias por la entrevista. Hasta luego. Estábamos hablando con Marino Sosa, delegado vecinal del barrio Rodrigo Bueno. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente y hoy, como dijimos, hablando de diferentes temas que tienen que ver con el urbanismo y el diseño de las ciudades, porque como decíamos al principio, también uno elige dónde vivir y elige cierta identidad. El barrio refiere también a eso, el barrio está relacionado con diferentes colores, con algunos clubes, con el diseño, con los parques, con un montón de cosas que están cambiando y que a veces está bueno reflexionar acerca de esos cambios y ver cómo nos impacta en la vida. Sí, también tener en cuenta la cuestión legal, que es la que hablábamos con Marcelo Magadán antes, sobre la ley de protección especial de protección patrimonial, que lo que hace es regular los edificios que o las construcciones anteriores a 1941. Por lo tanto, es una ley que está bastante criticada porque hay un montón de otros de otras estructuras que no son tenidas en cuenta. Y aparte, porque ¿quiénes son los que deciden que se puede demoler y que no? ¿Y qué pasa con esos terrenos que muchas veces son resultado de una especulación inmobiliaria? Y hablábamos también de modificaciones, y una de las grandes protestas en torno a estos temas era sobre el tema de modificar las calles y, como decíamos, también los barrios. Estamos en comunicación telefónica para hablar acerca de una organización que está en defensa de estos temas, con Ana Vaz de Basta de Demoler. Luciano y Laura, te saludamos de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Luciano y Laura? Gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Y contanos un poco, digamos, un poco de historia, cómo nace y quiénes integran esta organización Basta de Demoler. Bueno, Basta de Demoler nace alrededor del año 2006 como una especie de necesidad de autodefensa, cuando de diferentes barrios de la ciudad empezó una especie de ataque a mansalva al patrimonio identitario de nosotros como vecinos, cuando empezaron a demoler de manera sistemática todo lo que era la construcción tradicional de barrios, como Caballito, como Flores, como Devoto, como Recoleta. Particularmente Recoleta era casi a razón de 2 petit hôtels por día que se iban demoliendo. Entonces, bueno, esto despertó una alerta, en realidad casi en defensa propia, en defensa de la identidad, de la memoria, de todo lo que construye la calidad de ciudadano. Y bueno, nos empezamos a reunir un grupo de vecinos con algún problema puntual. Fueron algunas estaciones de subte que veíamos que desaparecían. Por otro lado, un edificio muy importante en la calle Callao 924, que estaba alquilado por un sindicato, un precioso edificio, frente a la Plaza Rodríguez Peña, se anuncia como para demoler. Bueno, esa fue una de las primeras acciones concretas que hizo Basta de Demoler, en ese momento como un grupo un poco anárquico, pero solo de vecinos con diferentes actividades, de todo tipo. Y todos convocados por este interés, digamos. Sí, convocados por ese interés, reunidos por este interés. ¿Pudieron impedir también la demolición de la Casa Bemberg? Claro, esa fue la segunda acción. La primera no tuvimos prácticamente éxito. De hecho, todavía ese edificio, con los años que han pasado, del 2006 hasta ahora, el que les mencioné antes, está sin inaugurar. Se perdió, por supuesto, el que estaba antes, se hizo un edificio anodino a los que nos tiene acostumbrados el desarrollador inmobiliario en la capital federal, y casi al mismo tiempo se presenta este otro hermosísimo petit hotel en la calle Montevideo, 1250, y en ese sentido empezamos a buscar elementos un poco más concretos para poder defenderlos, que no fuera pararnos adelante, lo cual demostró ser poco efectivo, digamos, y recurrimos a la legislatura para que declarara que este edificio tenía valores patrimoniales que merecían someterlo a una catalogación, que es un proceso que está considerado en el Código de Planeamiento Urbano, que hace que ese edificio no pueda ser demolido. Según las clases de catalogación a las cuales se decida incluirlo, puede ser modificado o ni siquiera tocado nada, solo mantenido. Claro. Y bueno, eso sí lo conseguimos y gracias a eso se impidió que ese edificio desapareciera. Ahora, el éxito fue parcial y cualquiera que pase por esta dirección en este momento va a ver que a pesar de todo eso, a pesar de haberse conseguido que se mantuviese ese edificio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Planeamiento, le dio permiso para construir sobre el edificio 4 o 5 pisos, que se ven perfectamente porque está frente a la Plaza Vicente López, o sea que se desnaturaliza, digamos, el cometido. No se destruyó del todo, pero... Pero sí le cambiaron la imagen y, la fachada. Exactamente, todavía no está terminado, así que tampoco sabemos muy bien el frente, que no debería haberse modificado, ya sabemos que va a ser modificado. Es decir, una serie de cosas que hacen que se gane alguna batalla, pero no mucho. No del todo, porque presentan a veces algunas estas pequeñas trampas. Los reclamos que llevan adelante tienen que ver también, bueno, con las edificaciones, pero también con las calles, como vimos también el tema de los adoquines, pero también con los monumentos. Un proyecto polémico fue el traslado de la estatua construida tras la Casa Rosada del monumento de Cristóbal Colón. Ustedes se mostraron en contra de esta iniciativa. ¿Cuál fue la razón? Bueno, en primero déjenme aclararles que yo no estaba hablando un poco de la historia de Basta de Moler, que bueno, es una organización que no tiene, que es apartidaria, no es que sus miembros no pertenezcan o les guste o tengan el corazón inclinado hacia algún partido, pero la organización es apartidaria. Sí. No recibe subsidios absolutamente de nadie, nos trabajamos a pulmón con las ayudas de algunas personas generosas que nos aportan algo como para sostenernos en los gastos que tenemos, y nosotros basamos nuestro accionar en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad. Claro, como dijiste, amparada en las leyes y en lo que pueden... Exactamente, porque la Constitución Nacional en el artículo 31 dice que los habitantes tienen el derecho de un ambiente sano y equilibrado y que las actividades tienen que satisfacer las necesidades presentes y no comprometerlas de las generaciones futuras porque tienen el deber de preservarlas. Sí. Esa es la de la nación. Y la de la ciudad dice todavía más concretamente que hay que defender el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la ciudad. Digamos que no hay leyes más importantes que estas dos para nosotros como ciudadanos, es decir, nos sentimos validados por las leyes al hacer lo que estamos haciendo. No es que hagamos esto porque nos parezca, porque tengamos veleidades estéticas de conservar tal cosa o tal otra. Pero lo que decías de esto de tomar la ley como una herramienta y como un arma también para defenderse, en la página bastadedemoler.org está bastante bien explicado y hay una sección también donde se puede ver qué hacer, cómo denunciar, cómo actuar. Exactamente. Y a lo que iba con este comentario que te decía de la apoliticidad era a que a nosotros nos enrostran que pertenecemos a unos partidos o a otros, y justamente el caso de la estatua de Colón, nosotros fue la primera vez que recurrimos a la justicia nacional, a un juzgado federal, para denunciar este atropello de querer sacar un monumento de una plaza. El monumento pertenece, después de que se hizo la división y se creó la CABA, Ciudad de Buenos Aires, todas las plazas por ley y los monumentos pasaron a ser propiedad de la ciudad, o sea que la estatua de Colón y la plaza Colón, al lado de la avenida Colón, pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, y se había hecho un convenio a pedido de la Presidencia de la Nación para tener un uso parcial de esa plaza, para hacerlo, utilizarlo en algún tipo de desfiles o recepción de embajadores de otros países, colocación de ramos o flores, etcétera. Y ese convenio, en el momento que se firmó, inmediatamente el gobierno nacional valló la plaza, la cerró con candado y le negó la entrada a los ciudadanos, cosa que no estaba prevista en ese convenio para nada, al contrario, decía que tenía que estar abierto. Bueno, como corolario de eso, un buen día nos enteramos de que deciden sacar la estatua de Colón. La estatua de Colón está puesta ahí por ley, porque ustedes deben saber que no hay ningún monumento ni estatua que se ponga en ningún lado si no esté aprobado por una ley de la legislatura. de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O de Nación, depende de dónde se desarrolle esto. O sea que este proceso no existía, no había habido consulta absolutamente con la ciudad, que nosotros supiéramos, y en un principio la ciudad se mostró escandalizada y nos apoyó incluso cuando fuimos a hacer la presentación de este recurso de amparo en el juzgado federal, pero luego el gobierno de la ciudad se desvió de este sano propósito que tenía al principio, y aparentemente por algún cierto intercambio de favores, o no sabríamos exactamente cómo... Claro, qué negocio se escondió por detrás. Que se cocinó directamente. El gobierno de la ciudad desistió de proteger este monumento, sacó los patrulleros que había puesto de la metropolitana para que no entrara ni saliera nadie, o sea, se permitió eso, y bueno, y finalmente terminaron promoviendo en una ley para poder facilitar el traslado, porque era la única forma legal que tienen para poder hacer eso, pero digamos que con eso lo que quiero señalar es que nosotros no nos interesa si es el gobierno nacional, si es el federal, si es el local. Claro. Lo que nosotros queremos es defender el patrimonio, o sea, nos ponemos en contra de quien lo agrede, ¿no? Claro. Si eso te preguntaba justamente por eso, porque era un proyecto polémico y que fue casi una causa nacional que, bueno, terminó... Con esta decisión, como decías. Quienes quieran sumarse a los reclamos y formar parte, y como decíamos, también quienes quieran saber cómo llevar adelante una denuncia de este tipo, el contacto es con bastadedemoler.org o también el Facebook Basta de Demoler. Sí, el contacto se puede hacer por Facebook, se puede hacer visitando la página, como gracias a la propaganda que estás haciendo del sitio, y además, si no, por mandando un mail a amigosdebastadedemoler@gmail.com, y nosotros desde ahí les indicamos de qué forma pueden participar, de las muchas formas que se puede participar, o también si de qué forma hacer denuncias, porque muchas de las causas que nosotros iniciamos nos llegan por gente, vecinos, que las descubren antes que nadie. Y como, por ejemplo, en este momento lo que está pasando con el adoquinado de la avenida... Sí, eso estábamos hablando también de la avenida... Juramento, así es. Sí, en el tramo que va desde Cabildo hasta Libertador. Es un pavimento en que está uno de los pocos que quedan apoyados sobre arena, o sea, que tiene todas las bondades de permeabilidad que tiene el pavimento. Está muy bien hecho y es muy bello. Si ustedes, claro, es un problema, como decías vos, también a futuro, porque no permite el drenaje del agua y demás, si no se hacen las obras que van a suplantar este filtrado natural que tienen los adoquinados. Entonces, cualquier persona que quiera sumarse a este y otros reclamos, bastadedemoler.org, y te agradecemos, Ana, por la comunicación. Yo les agradezco a ustedes por permitirnos hablar un poco de nuestra defensa. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Ana Abbas, integrante de Basta de Demoler. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Nos quedan solamente unos segundos de programas y los vamos a usar para despedirnos y decirles a todos que nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.